Drácula, Drácula, Drácula, Drácula. ¡Ay, mire, Drácula! ¡Oh, no! ¡Llegó! ¡Sí! ¡Drácula! ¡Llagadita de Drácula! ¡Ay! ¡Fuerza! ¡Váyalo! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Váyalo! ¡Salpicadito, saltadito! ¡Váyalo! ¡Váyalo! ¡Váyalo! ¡Venga más! ¡Guau! Coloquemos en las cuerdas ventanas, así lo espanta, así lo espanta. Es el terror de toda, toda Transilvania. Y si te agarra Charro Festín, se levanta de cajón a medianoche, va recorriendo por la ciudad y satisfecho con la sangre de sus víctimas, alimentado se acostará. ¡Fuerza! ¡Ay, Drácula! ¡Drácula! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mire, Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mire, Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula!